El universo fue un accidente del Big Bang. Un accidente un poco más modesto tuvo la erupción del volcán Piedue en Chile. Cenizas en el aire. En el aire. O melhor, cinzas no ar. Cenizas en el aire. Uma produção triplo latino-americana sobre os sons de distintas sensações e sentimentos em diferentes países. Creación e producción colaborativa con Córdoba, Córdoba, Córdoba Blue. Lisandro, desde Córdoba, Argentina. ¡Chileno! Patolán, Radio JGM, Santiago, Chile. Sus filhas, Brasilia. Y Bianca María, todo junto, Radio Estudio Manacá, São Paulo, Brasil. En esta emisión, los niños. La mamá, la medalla que me gané. Decirle orgulloso a papá. Soy un chico bueno de verdad. Lichi, Bianchota, ¿cómo están? ¿Cómo va San Pablo, Córdoba? ¿Cuántas saudades de ustedes dos tengo? Para este capítulo les tenemos preparado a todos nuestros radioescuchas latinoamericanos un especial y se trata de los niños. Queremos saber cómo suenan, cómo piensan los niños brasileños, argentinos, chilenos. Y para empezar, los quiero dejar con este saludo que prepararon los niños del colegio Millantú en Santiago. Nosotros con este grupo de niños de 11 años hicimos un taller de radio muy bonito, donde ellos hicieron radio, aprendieron a locutear, nos contaron sus penas, sus alegrías. Lo pasamos muy bien con estos niños y los voy a dejar con este griterío de saludos para Ceniza en el aire. Aquí los dejo para que empiecen a escuchar a los niños de Latinoamérica. De que tengan muy buenos días, que la pasen bien, que tengan... Y que pasen todos los días de sus vidas. Casi internacional, pero se escucha en Brasil, Chile y Argentina. Bueno, le quiero mandar muchos saludos, muy buenos días, o como quiera que estén, día o noche. Le quiero mandar abrazos, saludos de parte de la tía Patti. Y del tío Nicolás. Y de todos los niños del Colegio Millantú y de la radio Juan Gómez Milla. Ese era el pequeño saludo de la radio Millantú hacia la radio Cenizas en el aire. Gracias. Quiero agradecerle a la radio Juan Gómez Milla por todo esto de lo que lo enseñaron y lo hicieron. Y les vamos a mandar un saludo a la radio Cenizas en el aire, que está mi tía Patti, que la quiero bastante, y que se cuide. Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí les envío un saludo de Sebastián Cofré desde Chile, del Colegio Millantú al programa Cenizas en el Aire, por la tía Patti que dijo que le mandáramos un saludo y un fuerte cariñoso. Aló, ¿nos escucha? Ya. Hola, tía, pues no escucho. Pero yo no escucho. Tía, no. Pero yo no escucho. Ah, pero yo quería. Ah, sí, así. Así ya voy. Tía, le mando un saludo. Aló, así. A ver. Tía, le mando un saludo. Yo primero. Ya. Hola, soy Michelle. Soy Safka Michelle, quiero mandarle a todos los de la radio Juan Gómez Milla y quiero también mandarle un saludo al programa Cenizas en el Aire y que les vaya bien y que saben que confiamos en ustedes y que los tienen cariño. Ya, yo le digo por ti. El Seba... Yo le mando... Hablámoslo para ya, tía, se lo mando con cariño y con amor. Ya, con amor y... Más fuerte, sí, sí, sí. Ah, ya. Tía Matis, le mando un saludo con corazón, con cariño y con amor. 4.500 rayos, 03. Ya, pues. ¡Cenizas en el aire! Tía Matis, le mando un saludo con cariño y con amor y... Con la Teletón. Con corazón. Ya. Juntos somos más en la radio Juan Gómez Milla. Y en el programa Cenizas en el aire. Cenizas en el aire. Juntos somos más. Más, más, más, más. Que les vaya. Ya, pero vaya, po. Le mando un saludo a Ceniza en el aire y un saludo a la tía Pati y a los tíos de la radio por apoyarnos, por, un saludo al tío Nicolás. Por enseñarnos y todo eso. Po. Gracias. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Y ahora que ya empezamos a sentirnos un poco más niños, que nos acercamos a este mundo maravilloso que nos hacía disfrutar todo el tiempo sin tener conciencia del tiempo, de nada, solo de disfrutar, es que los voy a dejar con el siguiente tema musical. Cuando yo tenía la edad de estos niños que escuchamos recién en el saludo, 11 años, estaba en un colegio en Rancagua que se llamaba Javiera Carrera. Un colegio que quiero mucho porque aún me junto con mis amigos de ese colegio. Y justo en estos días me junté con uno de estos amigos y yo le decía, ¿te acordáis que el pelado musical nos hacía cantar estos temas? Ah, el pelado musical era nuestro profe de música. Tío Ricardo está escuchando en algún lugar del mundo y este tema, donde quiere que esté de la galaxia, se lo dedico. Porque nos hacía cantarlo, gritarlo. No es chileno, es argentino. Pero como somos una sola nación, da igual. Aquí se va cumpliendo el sueño de Don Simón Bolívar. Disfruten de estos grandes, es Sui Generis y Rasguña las Piedras del álbum Confesiones de Invierno. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. ¡Ah, qué grande que Charlie! Terreno que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Solo quiero despertarte. Por fin yo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Estamos a abrazarte y me saca las manos, pero qué libre va. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Edición especial. Los niños, ou melhor, as crianças da América Latina. Cinzas no ar. Eu ia passando, flor de maravilha, lá no bebedouro, flor de maravilha, meu chapéu caiu, flor de maravilha, meu amor banho. Olá, Pati. Olá, Liti. Olá, Chile. Olá, Argentina. Oi, Brasil. O programa de hoje está cheio de participações, sons fresquinhos, recordações da infância de muita gente de muitos cantos da América Latina. E por isso, hoje eu vou falar só um pouquinho. A gente está ouvindo uma música que fez muito parte da minha infância. E não foi só uma música que eu cantei muito, mas é uma música que eu também escutava muito, que meus amigos cantavam muito na escola, nos discos de vinil. Era um disco de vinil do Antônio Nóbrega, um músico, pesquisador, dançarino e contador de histórias de Pernambuco. O Antônio Nóbrega era muito novinho naquela época e veio morar em São Paulo com a esposa dele, que era dançarina. E por sorte, o filho deles tinha minha idade e estudava comigo na escola. Então o Antônio Nóbrega pra gente era como se fosse o nosso palhaço do circo, nosso palhaço da escola, que vinha mostrar um pouquinho da cultura e das folias que acontecem e aconteciam lá no Nordeste do Brasil, Pernambuco. Então sempre tinha muita ciranda, muita dança na escola e em casa também, porque em casa eu voltava, botava aquele disco de vinil e ouvia essa música que a gente está ouvindo ao fundo, que chama Flor de Maravilha. Foi de vidro, se quebrou. Flor bela, o amor que tu me tinhas. O mais bonito dessa música é que é um tema folclórico brasileiro. Então, a gente pode imaginar que é uma canção que embalou muitas infâncias e muitas gerações de crianças, de ninhos. Então, a gente não sabe quanto tempo tem essa música, né? Ela não é uma criança, com certeza. Ela é muito, muito, muito, muito mais velha do que umas belas 3 ou 4 gerações para trás. Criança quer dizer ninhos e ninhas aqui em português. Uma coisa bem típica também da criança do Brasil inteiro, e aí pode ser a criança de São Paulo, a criança de Pernambuco, a criança da Amazônia, a criança do Rio Grande do Sul, que seja, é a bola. Acho que é o brinquedo mais legal para qualquer criança. Talvez a bola, a pelota, seja um brinquedo muito querido também por aí. Mas é bonita a música que a gente vai ouvir agora, que se chama Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, que tem a cena de um menino, de um ninho, brincando com uma bola, correndo atrás da bola. Eu não sei, quando eu escuto essa música me dá vontade de tirar o sapato, sair correndo pela rua, ralar o joelho, comer fandangos, comer salgadinho, dá uma saudade de infância e me dá um gosto de olhar as crianças brincando, que é uma coisa que eu adoro fazer até hoje. Me encanta ver uma criança brincando. Então, quem vai cantar essa música é a Ligiana e o Marcelo Preto. É uma versão de uma música dos Novos Baianos. Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo Ituaçu. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo e tu assunto. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Oh, a vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando, porque eu que sei o que sofro e me refolo pra continuar. Menino, como a rua que continua uma pelada, e a vida e a do menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para pinto, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo e tu açúcar. Desde lá, quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo e tu açúcar. A vizinha tem vidraça. Tem sim, senhor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando, porque eu que sei o que sou e me rebolo pra continuar. Menino, como a rua que continua uma pelada, e a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para pito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Cenizas en el aire y el son de las crianças. Los niños de Latinoamérica. Antes de mirar o microfone para Córdoba, Argentina, eu queria me mandar o meu saludo especial para o nosso amigo Lisandro Botasso, que acaba de passar no mestrado, eu não sei, la beca, não sei como se diz. O tema da tese de mestrado do LIT será o conceito do programa Cenizas en el aire. Mira, Cenizas na Academia. Oi, LIT, parabéns. Me diz um pouquinho sobre as crianças da América Latina, as crianças da Argentina. Muchas gracias, Bianca Maria. Aqui na Argentina, os chicos, os niños, são mais ou menos parecidos ao resto de Latinoamérica. Depende del sector del país, solo cambian algunos aspectos. Lo que no cambia es la ingenuidad, por un lado, y esa capacidad de sorprendernos con sus ocurrencias, por el otro. Es muy común escuchar a las madres, los padres, los tíos babosos de sus hijos decir: lo inteligente que es este chico, cómo sabe que estamos hablando de él, o cómo aprende de rápido, o cosas así. Porque los chicos son como una esponja que absorben el conocimiento más rápido y mejor que los grandes. Muchas veces escuché decir también frases como esta: antes nos divertíamos de otra manera, la juventud está perdida. Y sinceramente yo creo que no está perdida. En una oportunidad en Córdoba y en el mundo pasaban cosas. Por ejemplo, por un lado, en Palestina e Israel estaban efectuando ataques. Y por el otro lado, aquí en Córdoba, en la Plaza San Martín, habían alrededor de 5.000 personas de un colectivo de jóvenes por derechos que se manifestó en paz y en alegría en la Plaza San Martín. La reflexión que me quedó, ¿cuál es? Me parece que

Lisandro Botasso e a reflexão sobre as crianças esponja, cheias de sabedoria. E a dúvida? A adultez está perdida? Agora nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa e seguir para Buenos Aires, diretamente da Praça de França, onde eu e nossa colega Patti Terran, no começo do ano, estivemos conversando com os pés sujos e descalços com o radioartista de Rosário, Javier Hernández. Lá nós conversamos sobre os sonidos, os sons da infância do Xavier. Vamos escutar então os recuerdos de Javier. Cenizas en el aire, diretamente da Praça de França, em Buenos Aires. Todos muito cansados, estamos aqui com Javier Hernández, um rosarino que está em Buenos Aires muito cansado. E como Javier Hernández é um artista sonoro, a gente vai tentar lembrar um pouco quais são os sonidos, os sons de uma infância de um argentino. Corte. Não! Peligroso es andar por la calle del gato que pez, que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. Por ejemplo, un sonido que yo recuerdo de mi infancia es que yo vivía en una casa, o sea, me quedaba en una casa muy grande, mi tía abuela con una casa vieja, y cuando llegaba mi abuela Marta, había que cerrar todas las puertas, porque por el viento. Entonces, los choques de las puertas de toda la casa, tan, tan, tan, tan, tan, tan. O cuando llegaba el lechero y se paraba el caballo afuera de la casa. Procurando bien todo mundo. Temperaba, marca de bexigo, vacina. Y tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só bailarina que no. Bueno, en ese caso, algo puedo hablar, pero previamente tengo que hacer una aclaración: que más que sonidos, lo que más me moviliza sensaciones de la infancia son aromas. Hay un sonido particular que es un carro que pasa los sábados a la mañana, desde siempre, por el barrio, vendiendo y ofreciendo cosas para comprar, cosas que sobran en las casas. Tienen toda una música, una musicalidad, pero no me acuerdo bien cómo era, pero compro heladeras, compro mesas, compro artículos de arte y esas cosas, sí. Y yo siempre pensé que era un buen sonido y que no quería verlo, porque yo ya me lo había imaginado. Entonces, desde que era chico, que imaginaba que era un carro, siempre me quedé con esa idea. Y nunca salí a la calle a ver qué era, en realidad. Siempre, cada vez que lo escucho ahora, sigue pasando, y con los años sigue pasando, en distintos horarios, siempre encuentro en ese sonido una imagen simbólica, sonora, que me remite a la infancia, pero que no tiene, que está creada absolutamente en mi cabeza, porque nunca lo vi. ¿Y cómo es esa imagen? ¿Cómo es esa cosa sonora que usted imaginó? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería materialmente? Sí. Yo imagino que es un carro de caballo, digamos. Probablemente no lo sea, porque sería medio raro que haya un carro a caballo por el medio del centro. Pero sí, es algo así. Es como que me remite quizás a alguna imagen que ni siquiera es propia, porque sería más aún como una construcción simbólica, digamos, que no tiene que ver puntualmente con algo que yo viví, sino con algo que yo escuché y transformé en una imagen arbitraria, subjetiva, caprichosa, y que me parece que en cierta forma es algo que en el presente tiene cierta continuidad en mi presente con lo que pasaba en mi infancia. Hay otro sonido que a mí me gusta, que es el que hasta el día de hoy, cuando mi mamá cocina, como el movimiento de las tapas de las ollas, que uno al tiro te da la sensación de que va a estar lista la comida, vos, de hambre. Sí. A mí también, Pato, cuando un sonido de mi infancia, que hoy también cuando yo reproduzo ese sonido, yo lembro de mi mãe, también la misma sensación de la comida ficando pronta, pero es el sonido de cuando você faz a fritura antes de cocinar, que hay alho y cebola, aquel gratinado para comenzar cualquier comida que es... Pero, como dice Javier, no es simplemente el sonido, pero es el aroma también. Los castillos se quedaron solos, sin princesa ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. Para terminar esta edición de Cenizas en el Aire, entonces, después de esa conversa sobre aromas, sonidos, infancia, pós-infancia y imaginación, ¿qué música a gente podía escuchar? Una canción. Canciones, más que una canción, diría una autora, que es María Elena Walsh. Todo su cancionero me remite a la infancia. Era la música que escuchaba cuando era chica. María Elena Walsh. María Elena, ¿cómo escribe? Walsh. ¿Conoce, Pachi? W-A-L-S. Walsh. Walsh. Después você pode mandar para... Sí. Después você manda para a gente por e-mail una grabación, sí, para el programa. Sí, cómo no. Sí, sí. Conversamos con Javier Hernández, directamente de Rosario, porém, y Buenos Aires, na Praça da França. Nos despedindo de mais uma turnê ao vivo dos Cenizas en el Aire. Muchas gracias, Javier. Gracias, gracias a ustedes por dejarme participar acá y para todo el mundo. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Hay una cosa que es lo sonoro y hay otra cosa que es la imaginación, de cómo yo imagino eso, ese sonido. Sonido. Con María Elena Walsh, escuchamos a canción de Bañar la Luna, Canción de Bañar la Luna, uma indicação do nosso amigo radioartista de Rosário, Argentina, o Xavier Hernandes. Xavier, muito obrigada pela sua contribuição. E agora, seguimos com o Patolan Patrícia Tica, diretamente da Rádio Rota RM, em Santiago, no Chile, conversando sobre infância com turistas radiofônicos do Brasil que estiveram no Chile no ano passado. Y ahora, después de todo esto que nos han hecho escuchar Bianca, Lichi, sobre las crianzas, como se dice en Brasil, sobre los niños, sobre todo lo que de lo que podemos aprender con ello, y toda esta producción que hemos tenido, Javier, todos nuestros amigos, yo los quiero dejar con un par de amigos más, porque estuvo en Chile con nosotros nuestro locutor internacional, nuestro enviado especial de Latinoamérica, Víctor Masao, qué grande que es. Y vino con otro grande, que es Tony Marlon, y nos acompañaron en muchas aventuras comunitarias acá en Santiago de Chile. Y les quiero dejar este extracto de visita que hicieron a la radio JGM. Estás escuchando Cenizas en el Aire, un programa interlatinoamericano entre Brasil, Chile y Argentina. Estamos con Masao y Tony en Cenizas en el Aire, para Bianca María y Lichi. Y ahora Masao y Tony nos van a decir qué piensan de los niños, los meninos, ¿cómo se fala? Las crianzas, y van a dedicar una canción. Masao y Tony, Masao ya es nuestro reportero internacional. Entonces ya ha estado con los tres, así que ahora viene a cumplir un ciclo cerrando Cenizas en el Aire en Chile. Así que los voy a dejar con ellos. Y para Lichi, Bianca, para toda Latinoamérica, Cenizas en el Aire con Tony y Masao. Eu acho que a gente... Eu vou falar das crianças, né? E eu acho que a gente tem que deixar... Tirar as crianças da frente do computador e tirar videogame das crianças e deixar as crianças brincarem muito, bastante. Porque se até o... Bill Gates, dono da Microsoft, perguntaram para ele se o filho dele teria computador. Ele falou sim, mas antes de computador, os meus filhos terão livros. E antes de terem livros, eles vão brincar muito. Então, acho que é algumas experiências. Então, vamos tirar as crianças da frente da televisão e da frente do computador e deixar com que elas brinquem e não fiquemos no ouvido delas. Olá, Masao, agora em Chile, já esteve em Córdoba com Linche, muito amigo de Bianca Maria, saludo Bianca Maria, muitos beijos, e como repórter internacional, conhecendo agora Chile, conhecendo o trabalho de Pato, estou aqui para indicar uma música que a mim me encanta muito, que é Pé de Nabo, de um grupo chamado Palavra Cantada, um grupo que trabalha com os ninos, e eles têm uma música muito bela que habla sobre a questão de que brincar e às vezes cair e viver faz parte de ser criança, e que a questão de mentir, quando você mente, miente. Quando você miente, né? E quando se é falso, não temos uma vida plena. Então, que temos que brincar mais para termos uma vida plena. E o quanto isso é importante para os meninos. Ah, eu acredito. Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo. Mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. metade. Quando alguém me diz, aponta, paro tudo e dou um tempo. Dali a pouco eu me dou conta que ninguém é 100%. Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa, até mesmo um pé de nabo, tem alguma coisa boa, tem alguma coisa boa. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo. Mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Continuamos en Cenizas en el Aire para toda Latinoamérica y ahora quiero presentar a un compañero de Radio Nacional Córdoba que conduce un programa, se llama La Plaza del Ángel, un exquisito programa del sábado a la tarde y también co-conductor de Mama Rock de Radio Nacional Córdoba. Él es Lucio Carnicer y también hizo su aporte aquí en Cenizas en el Aire. Hola amigos de Cenizas en el Aire. Un gran abrazo desde Córdoba. Gracias, Lichi, por invitarme. Me quiero hacer eco de todo lo que escuché en este excelente programa. Me quiero hacer eco de las reflexiones sobre el mundo de la infancia y también sumar a la hermosa música que eligieron en Chile, Argentina y Brasil. Iba a elegir música de mi país, pero me dio ganas de seguir con Palabra Cantada. Este maravilloso dúo integrado por Sandra Pérez y Paulo Tatit. Ellos son de San Pablo y desde hace mucho tiempo vienen trabajando sobre la canción infantil. Uno de sus proyectos más hermosos se llama Canções do Brasil, o Brasil cantado por sus crianzas. Mato Grosso Sul. Recorrido por todo el país, recopilando canciones tradicionales de cada región y grabándolas en el lugar por los propios niños. También es muy bueno darse cuenta con estas músicas que no existen fronteras culturales y que los ritmos y las melodías del estado de Mato Grosso Sul son muy parecidas a las de toda la región, sea Brasil, Paraguay o Argentina. Cantar, um amor sincero vale a pena esperar. Otro hermoso disco del dúo se llama Pé con Pé, Pie con Pie, donde recrean ritmos de origen africano a través de canciones infantiles. Quiero programar para todos ustedes de este disco la canción Volaya de Agua y Sal, Galleta de Agua y Sal, una letra que refleja lo que muchos adultos queremos para nuestros hijos. Me gusta cuando voy a jugar en la calle, me gusta cuando me encuentro con mi amigo, me gusta cuando la mamá de mi amigo me ofrece una galleta de agua y sal. Me gusta la galleta sin azúcar, me gusta la galleta sin relleno, me gusta la galleta sin perfume, me gusta lo que es normal. Una galleta de agua y sal es una cosa natural y barata y no hace mal, de cualquier marca, es todo igual. Cuando la gente está medio enojada, cuando la gente la está pasando mal, galleta de agua y sal. Y mi gusto es radical, gusto de lo que es fundamental. Harina, levadura, agua y sal. Simplicidad, no trivialidad. Si un día venís a mi casa para jugar conmigo en el patio, vamos a hacer un picnic para comer mucha galleta de agua y sal. Salud, amigos de Cenizas en el Aire. Muy obrigado y hasta la próxima. Latinoamericano de Brasil, Córdoba y Chile. Lo más grande. Llenos de invitados estuvimos este capítulo y a disfrutar que el mundo se va a acabar y ojalá nos veamos pronto. Probablemente Ceniza en el Aire pueda hacer un nuevo espacio en vivo desde Chile. Así que atención, les mando un beso muy grande, Bianca, Lichi, los echo mucho de menos. Mucho, mucho, mucho, pero ya nos vamos a ver alrededor de alguna buena comilona, de algún buen bailoteo. Un besito, los quiero mucho. Hasta aquí escuchamos Cenizas en el Aire. Actuaron hoy Lisandro Botazo, Patricia Matus de la Parra y Bianca María Vinazzi. Cenizas en el aire. En el aire. Un programa interlatinoamericano por el éter de esta parte del continente.